Argentina potencia. A mí me dijeron que Mera Figueroa quiere volver a la política. Sí, pero no de esta manera. Ah, se quiere volver a hacer tapa de los diarios y volver a aparecer en las notas periodísticas y que se lo consulte como otrora. Sí. Pero no de esta manera, no con este tema. Como implicado. Como implicado en un caso tan como este, porque como donde está también Sutín, Roberto Sutín. ¿Quién es Sutín? Bueno, Sutín, también hay datos. Sutín es un tipo que anduvo con Patricia Sarán, dicen algunos también, saliendo nocturnamente. Como en una época salía Manzano, cuando no era el de hoy, que ahora está también implicado en este caso. Ahora yo me pregunto, ¿quién falta en este caso? Porque no sé, van cada vez, son día a día van apareciendo distintas personas que se van sumando a todo esto. Echa los videos. Son principio de una sociedad. Energía y Amira Yoma fue acusada desde España por el juez Baltasar Garzón Funes, que había implicado a Ramón Puente Patiño. En tanto, en la Argentina, se hacía cargo del caso la jueza María Servini de Cubría, que primero le tomó declaración a Ibrahim al-Ibrahim y después liberó bajo fianza a Mario Caserta, que fue implicado, entre otros, por Khalil Hussein Dib, que dijo que una vez se reunió con Miguel Ángel Vico y con Ramón Hernández, que también se reunieron con la jueza María Servini de Cubría, según declaró su secretaria Rita Uteiral, que también dijo deslizar que la jueza era amiga de Jorge Antonio, que era amigo de Amira Yoma, que dicen que era amiga de Montser Alcázar, un sirio al que Munir Menem le firmó los papeles para que después el juez Gerardo Rodríguez le diera la ciudadanía que muchos aseguran. Adelante. Con fe. Lo estamos logrando. Cada día son más los nombres implicados en el Yoma Gate. Y hasta ahora, sin lamentar ni siquiera un detenido. Vamos, con ganas. Usted puede ser el próximo que se sume a la confusión. ¡Ánimo! Pronto seremos 32 millones de argentinos los implicados en el Yoma Gate.